hemos ido por los puntos sustanciales de la agenda, desde temas de acceso al mercado, comercio intra-Mercosur, arancel externo común. Hemos también abordado los aspectos institucionales, como el alto representante general, las necesidades de coordinación y la necesidad también de darle un impulso político, una dirección política al Mercosur a través de reuniones más frecuentes entre los presidentes. Todavía quedan los trabajos de esta tarde y obviamente que lo más importante es lo que se termine concretando en la reunión de mañana de los presidentes. Allí estaban entonces las palabras del canciller uruguayo, de Luis Almagro, haciendo un resumen de lo que quedó de esta primera parte de la reunión de cancilleres del Mercado Común del Sur. Desde Montevideo, Marco Cittadini, enviado especial de Radio Nacional, la radio pública. Hernán Lorenzino afirmó que en 2012 continuará la misma política cambiaria y económica. El ministro de Economía de la Nación, Hernán Lorenzino, sostuvo que el gobierno nacional mantendrá el año próximo la política monetaria y cambiaria actual. Al ser consultado en el seno de la Comisión de Presupuestos del Senado por los senadores radicales Gerardo Morales y Laura Montero, Lorenzino dijo que el principal objetivo es que la Argentina continúe siendo un país competitivo. Creo que hemos venido dando muestras de que podemos mantener el tipo de cambio, el Banco Central ha dado muestras de que puede mantener y puede administrar el tipo de cambio de manera tal de que Argentina siga siendo cada vez más competitiva o mantenga sus tasas de competitividad. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Ricardo Bussi puso en duda la seriedad de las pericias realizadas en el Pozo de Vargas. Aún restan excavar 10 metros de profundidad en el Pozo de Vargas, lo que implicará un año y medio más de trabajo. Por otro lado, Ricardo Bussi volvió a poner en tela de juicio la seriedad de las pericias que, tras el hallazgo en Pozo de Vargas, permitieron identificar los restos del ex senador Guillermo Vargas Aignace y por cuya muerte fue condenado a perpetua su padre, el represor Antonio Domingo Bussi. Lo que aportamos en las causas de derechos humanos son elementos probatorios y científicos. Somos un eslabón en este proceso judicial, destacó Selva Varela, del equipo antropológico forense que trabaja en las excavaciones del ex arsenal Miguel Díaz Cuénaga y del cementerio del norte. Lo que aportamos en estas causas de derechos humanos son elementos probatorios, que son elementos científicos, y el juez es el que determina. Esos elementos tienen consecuencias en las causas penales. Los avances científicos que aportamos, por ejemplo, el genético tiene un 99.99999% de certeza. Mercedes Jiménez, en Radio Nacional Tucumán. Mercedes Sosa, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 26 grados 7 décimas, la humedad 62%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Hola, buenas tardes. Son las 2:06 en todo el territorio de Argentina. Hasta las 4 te vamos a estar acompañando. El conductor está cansado. El conductor está cansado, pero frente al micrófono eso no debe notarse. O sea que no va a haber ninguna característica, ni nada. No, de ninguna forma se va a estar así, porque uno es muy profesional, el conductor está cansado. Con las vacaciones por delante, digamos, la zanahoria, decía alguno de mis ancestros, la zanahoria, se dice, Weinfeld, vos sabés, sí, yo sé, no importa. La zanahoria de las vacaciones y demás, claro, uno ve, uno empieza a hacer como Viñez, dice, ¿cuántas columnas me faltan? Weinfeld dice lo mismo, en ese aspecto dice, mío, ¿cuántas columnas me faltan? Y no porque no le guste, ni a Viñez hacer las columnas, ni a Weinfeld venir a la radio, ni a Weinfeld escribir en el diario, en la tele, digamos, su participación cotidiana ya acaba de terminar. Entonces, el hombre, pero cuesta. El problema no es las vacaciones por delante, es el año por detrás. Claro, tal cual. Es todo lo que ha pasado, un año fuerte, como todos los años ocurren muchas cosas, que yo en lo personal particular, para mí, bueno, no he tenido problemas de esos que son, digamos, que te dejan marcas, ahí pasan cosas en la vida por todos lados, pero a uno le cuesta un poquito, pero lo vamos a levantar, lo vamos a hacer. Por ejemplo, uno ya empieza bien, primero uno se pone frente al micrófono y se revitaliza. Si hubiera aire acá, nos revitalizaríamos un poquito más. Está un poco calidón esto, ¿no? Está más que calidón, cerradón. Afuera hace mucho calor, acá no hay aire. Es difícil elegir, ¿no? Es difícil elegir, y siempre en la vida hay que elegir, ni de Aguirre. Si yo tuviera que elegir una compañera para tener todos los días, de lunes a viernes, en un programa de radio, sería Aguaya. Pero muy bien, muchas gracias por semejantes palabras, Dios mío. Eso, ¿cómo estás, Nidia? Es recíproco. Claro. Bien, estoy bárbara. Realmente la temperatura que se contradice, Mario, sí, es cierto, está sofocante, pero 27 grados 8 no es una temperatura tremenda como para no soportarla. Claro, lo que mata. Es la humedad. Y tenemos 35 de acá el miércoles. Ajá, bueno, pero en Nochebuena y Navidad dicen que va a estar bastante templado y lindo. Sí, contándonos, Nidia, cómo hace nuestro público para comunicarse con nosotros. Por supuesto, contanos a vos que nos llamás, a vos que nos Facebookeás, a vos que nos escribís correos electrónicos. Decinos lo que quieras, pero si querés contarnos dónde estabas el 19 y 20 de diciembre de 2001, ¿qué te pasó a vos? A vos, ¿qué te pasó? Si saliste a la calle, si te quedaste en su casa, si te asustaste, si en ese tiempo te quedaste sin trabajo o no, porque por supuesto fueron épocas muy difíciles, pero no fueron, no todos pasaron la misma peripecia. Si querés contarnos como pequeño sujeto de la historia, como somos todos, ¿qué te pasó? Nos gustaría. Y si querés llamar y decirme, güey, a mí no me gusta que me ponga la agenda vos, menos que vengas y diga que estás cansado y encima también podés hacerlo. Y si querés decir, quiero hablar de Trezeguet, no te dejo. De Trezeguet no se puede hablar. De Trezeguet no se puede, no es un tema serio de conversación. Nidia, por favor. Tenés una interesante oportunidad que te acaba de proponer Mario, entonces, para que recuerdes aquel momento histórico ya en nuestro país, hacelo al 4999-8700, donde dejás grabado el mensaje, la línea en todo el país que tiene llamada a costo local, 0810-222-0870, correo electrónico gentedeapie@radionacional.gov.ar, y a vos, amurada y amurado, como te extrañé, en el buscador apostillás Gente de a Pie. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Comienza espacio publicitario. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Si querés que el nombre de tu producto se escuche en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Llama al 5236-0652 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 2:00 p.m. 10 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Nacional. Soy Beto Grosso de Radio Nacional Río Grande y les deseo para el 2012 que todos puedan concretar sus sueños y sus proyectos en armonía y en paz, con la alegría de estar viviendo en un país que merece ser vivido. Felices fiestas, Nacional, la radio pública. Fin espacio publicitario. La historia es según quien la escriba. Sergio Wisniewski es gente de a pie. Y acá sí viene con toda la energía, todas las pilas puestas, una dinámica impresionante y una ansia de comerse la cancha. Ah. Como Trezeguet. Sergio Wisniewski. Bueno, es hora de hablar del 19 y 20 de diciembre desde mí, porque Martín lo viene haciendo hace un mes. Yo por un momento temí, como Martín me iba hablando hace rato, temí un momento y dije, eso va a hablar del 19 y 20 de diciembre en serio. Y entonces me iba a preocupar un poco porque... Yo arranqué con el corralito. Claro, hay ciertas cosas que más allá de su pertinencia tal vez no deben decirse. Y yo fui testigo, como tantos, claro. Yo fui testigo de lo que ocurrió. Y entre otras cosas, hay un historiador que se llama Carlo Ginzburg, que tiene una teoría llamada el paradigma indiciario, y habla de lo que por ahí no está dicho en la historia, de lo que no ha sido expresado, pero está ahí. Y tirando de ese hilo, se pueden sacar muchas cosas y conclusiones. Y hubo fuertemente, luego del 19 y 20 de diciembre, una marcha, que fue el 28 de enero del 2002, un día que hacía muchísimo calor, y desde La Matanza, una marcha que duró 17 horas, vinieron los desocupados, recorrieron 40 kilómetros a pie, atravesaron La Matanza, atravesaron gran parte de la ciudad de Buenos Aires y llegaron a la Plaza de Mayo. Tuvo algunas cosas muy impresionantes, como por ejemplo que durante todo el camino los vecinos de Buenos Aires le dieron agua, le dieron comida, los porteros les tiraban agua. Eran desocupados, que no hacía mucho, eran repudiados, mal vistos, etcétera, etcétera. Y el grito era... Piquete y cacerola, la lucha es una sola. Que se vayan todos. Y en la Plaza de Mayo se dio un momento incómodo, con las asambleas barriales aplaudiéndolo. Los habitantes de Buenos Aires, que no son solamente de clase media, todos los habitantes que no encuadrados en ese movimiento desocupado, apoyándolos. Y en un momento, más allá de cantar Piquete y cacerola, la lucha es una sola, que se vayan todos, no se sabía bien qué cantar. Había una incomodidad que terminó con el himno. Claro. Hay algo, permitime que me escucha, esta columna de Sonsa. Hay un recuerdo que tengo, yo hubo una marcha que está en fecha también, que por ahí, te comiste un efeméride. la marcha, que vos hablaste algo, pero tal vez no es exactamente esa marcha, era multipartidaria en 1982. Salida de la dictadura, una marcha enorme, convoca un abanico de partidos políticos, los más importantes, los más convocantes, se convoca una marcha. Y entonces ahí pasaba, consignas había algunas, no tantas, digamos, porque es difícil conciliar, ¿no es cierto?, partido de izquierda, radicales, peronistas, el partido intransigente, Oscar Allende, consignas antidictadura, de todas formas había alguna consigna antidictadura, pero yo que estaba ahí viendo, miraba con incomodidad, digo, ¿cómo cierra un acto tan horizontal? ¿No? Es decir, ¿cómo cierra un acto tan horizontal? Digo, es decir, ¿cómo cierran los actos? Por ejemplo, el acto de Moyano. Habla Moyano. ¿Cuántos habla? Eso se podrá arreglar, hablan 3, 4, 8, 7. Habla Moyano y termina. ¿Cómo cierra un acto en el que está la presidenta? Habla la presidenta. Hablará un gobernador, por ahí habla, no importa, vos sabés cómo termina. Yo veía un acto que no tenía desemboque, que ha habido otros en democracia, pero que por ahí terminan con la lectura. Se lee un documento, no lo escucha nadie, porque viste, estás en dictadura, no tenés un buen equipo de sonido, no se hermanando, y yo decía Y bueno, y todo termina en una represión, seguramente no solo por eso, pero también, porque hay una lógica de la formación de los actos que también, la falta de orgánicas, también te demuestra algo, queda expuesta. Esto no es una teoría sobre las virtudes o no virtudes de las organizaciones, pero algo pasa, cuando no tenés orgánica, los actos son más difíciles. Exacto, y en este caso, agregado a eso... Piquete y cacerola, la lucha es una sola. ¿Y cuál es? ¿Cuál es la lucha? Que se vayan todos. ¿Y entonces quién viene? Y cantamos el himno, ok. ¿Pero qué proponemos? Ese momento incómodo que se saldó con la canción y que después se descomprimió, es un poco la la factura que no se terminó de pagar, o que se pagó de alguna forma, lo pagó la historia, de alguna manera, con el devenir que vino después. Pero ese 2001 y el año posterior fue el intento de ver esa explosión de sentido, qué sentido tenía. Desde los analistas, hasta los políticos, hasta las organizaciones barriales, todos le quisieron dar un sentido específico a algo que fue multisentidístico, por usar una palabra que no existe. El 2001... Multisentidístico. Multisentidístico, me gusta. El 2001 fue un año, como diría una maldición china, un año extraordinario. Uh-huh. Un año extraordinario. Dos meses antes de esto ocurrió lo de las Torres Gemelas. O sea, estaban pasando cosas no comunes todo el tiempo. Ya lo cambió el Racing. Lo gran silenciado fue eso. Y entre otras cosas, lo ya dicho mucho, como el brutal recorte de presupuesto, el retiro del Estado de todo lo que se podía retirar, recorte de sueldos como tal vez nunca vamos a volver a ver. La fuga de divisas, que es lo que motiva al corralito. El corralito parece que emerge como una maldad de caballo, pero mientras tanto, mucha gente estaba sacando sus fondos, mucha gente, y sobre todo los que más plata tenían, y estaban vaciando los bancos de la Argentina. Y todo esto en el contexto de una no conducción política. Porque, recordémoslo, se había ido el Chacho Álvarez, que era, por lo menos, la otra pata de esa alianza. Y las elecciones de ese año habían salido con el PJ ganando con el 37% y el partido gobernante, la alianza, el 15%. Nada más que el 15%. Los votos en blanco, 11% y anulados, 14%. Por lo tanto, entre anulados y blanco tenían un 25% de los votos. En medio de toda esa crisis, que se sume la no conducción política y aparte la figura singular de De la Rúa, en un caldo de cultivo que sin embargo no tendría por qué, no estaba escrito que iba a derivar en lo que finalmente ocurrió el 19 y el 20. El 13 de diciembre, apenas una semana antes, hubo un paro general. Un paro general con mucha adhesión. Y el mismo día del paro general, De la Rúa recibió a Carlos Menem en la Casa Rosada. O sea, las escenografías eran imposibles de mejorar. Y no solamente que lo recibe, sino que renuncia Daniel Marx y se incorpora al elenco económico muchas figuras de la época de Menem que propone la dolarización. De la Rúa contesta lo que siempre contesta, lo voy a pensar. La desocupación había llegado al 18,3%, una marca creo que no se va a poder igualar, pero había crecido en solo un año en 500.000 personas. Por lo tanto, tampoco es una desocupación de una estructura cultural que se fue preparando para vivir ese tipo de desocupación, como por ejemplo en Kabul. Fue de pronto, fue de golpe. Culturalmente, el argentino no estaba preparado para eso. Tuvo todas las características de un abismo. Y entre desocupados y subocupados había 4 millones de personas. Y esto a un ritmo de caída del salario permanente que hacía vivir como una especie de apocalipsis. Y hay un muy buen trabajo de Javier Aullero, que se llama La Zona Gris, en el que analiza la aparición de los saqueos como una forma de organización política popular. Descubre los hilos organizativos a lo que mucha gente muy rápidamente dijo fue Duhalde que preparó los saqueos. Más allá de que pudo haber provocaciones, etcétera, etcétera, no se dan saqueos en toda la República Argentina y con ese nivel de organización, con micros que venían a buscar, etcétera, porque un político lo decide, sino porque realmente, ayer hubo un muy buen documental en Canal 7 que tuvo que ver nuestro compañero Martín Rodríguez, que muestra esas situaciones desde una escuela. Y por lo tanto, lo que aparece el 19 y el 20 de diciembre es difícil de pensar, y yo creo que todavía, por todo lo que he leído en estos días, se tiran hipótesis, no sé si se está dando en el clavo, es difícil darle en el clavo, porque nunca hubo ese grado de espontaneidad de una cantidad de gente que me parece que no hay otra palabra que pueblo para definir. Es muy difícil ponerle otro nombre que decir salió el pueblo a la calle. Uno puede decir salieron los trabajadores, sí, pero no solamente. Salió la clase media, sí, pero mezclada con un montón de otros sectores que incluso en ningún momento los caceroleros se definieron a sí mismos como somos la clase media. Salió gente de toda la Argentina, pero con un cruzamiento y una horizontalidad, una verticalidad de clases, que me parece que la palabra pueblo, que había dejado de ser utilizada, por lo menos en mi facultad ya no se podía utilizar, desde hacía más de 10 años, es la única que puede definir esa manera de participación. Pero vino el después. Y acá sí me gustaría contar brevemente mi experiencia del 19 y 20, porque el 19 yo escuché las cacerolas, estaba con mis hijas que en ese momento tenían 7 años, y les dije, vamos afuera. Tenían 7 años, estuvieron un rato, me dijeron, papá, queremos ir adentro, y estuve ahí en Floresta y volví. Pero el 20, que ya no me tocaba a mí con las nenas porque yo estaba separado... El 20... Hay hechos definitorios en la historia que son difíciles. Eso no tuvo mucho claro, claro. Pero el 20, ahí sí, nos juntamos en Segurola, un grupito de gente que empezó a decir, vamos para Juan B. Justo. Caceroleando fuimos para Juan B. Justo y desde los balcones todo el mundo parecía estar de acuerdo. De Juan B. Justo se juntó una cantidad de gente importante y dijimos, vamos para Corrientes. Ahí ya eran multitudes, y a nuestro paso, uno se sentía asombrado del protagonismo que tenía. Digo, hacía mucho que uno no era protagonista de un evento como ese. De Corrientes y Juan B. Justo se marchó hasta el Obelisco, y ahí, ya con ribetes increíbles, porque uno dice, está todo el mundo acá, se marchó a la Plaza de Mayo. Con la noticia de que el presidente de la Rúa había renunciado, y la sensación muy fuerte de que lo había volteado, lo que habíamos volteado nosotros. Más allá de que la misma UCR y el PJ le bajaron todo tipo de apoyo. Pero esa sensación increyendo de estar marchando sin ninguna conducción política y sin ninguna consigna demasiado clara, más allá de que se vayan todos, generaba una explosión. Me acuerdo que un amigo me dijo, lo que va a pasar de ahora en adelante no lo sabe nadie, pero va a ser la lucha por apropiarse de este movimiento. Y vino un año de esos intentos. Las asambleas barriales sin duda fueron un hecho importantísimo porque hubo, se calcula, más de 200 en todo el país. Una forma inédita de organización, la gente discutiendo en forma horizontal, pidiendo la palabra y proponiendo cosas tan inéditas como ayudemos al hospital del barrio hasta proponemos el fin del capitalismo a nivel internacional, cosa que se votó. Y dentro de todas esas desmesuras, las organizaciones barriales, estas asambleas, duraron, se convirtieron en otra cosa, se fueron apagando de a poco, la política tomó un cauce nuevamente, pero algo cambió. Eso que un filósofo que se llama Alain Badiou llama acontecimiento, que es aquello que pocos podían prever que fuera como fue, pero que después de eso ya nada es igual. Y nada fue igual y muchos por ahí no lo entendieron. Muchos políticos volvieron al discurso político previo y se alejaron hasta ahora permanentemente del poder y del debate público. Muchos intelectuales, muchos periodistas que eran paradigmáticos antes de eso, quedaron con un discurso corrido, un poco envejecido, fuera de foco, porque entender o no entender lo que fue el 2001, más allá de que no se pueda tener una lucidez precisa todavía de qué fue, cambió a la Argentina para siempre, que hoy en día mira como un poco extrañada. Ayer veía el documental y yo decía, eso vivimos, ¿cómo fue posible? Buenísima la columna sobre un tema que vos mismo reconoces, digamos, yo creo difícil de cerrar o de dar por terminado o de redondear o de ponerlo en un paquetito, colocarlo sobre la mesa y decir, esto está resuelto. ¿Y dónde está cada uno? Yo escribí, yo fui uno de los tantos que he intentado alguna cuestión, alguna intervención sobre esto, entre otras cosas porque laburo de eso, digamos, y yo preferí elegir un ángulo parcial, en realidad, y no fincado en el 2001, sino elegir, bueno, esto, ¿cuál fue la conducta esto, lo que vos llamas, bueno, la gente, el pueblo, los sectores populares, la sociedad? ¿Qué hizo desde el 2001 para acá? Que a mí me parece muy destacable y muy interesante, pero que también se alivia o se dispensa de entrar en otra cuestión. Respecto de la cuestión de la impredictibilidad, digo, ¿cómo funcionan estas cosas? Creo yo que las vi muy de cerca como periodista. Ahí sí mi ecuación. Yo estaba convencido que el gobierno de la Rúa no podía terminar. No lo digo en términos morales ni en términos éticos, hablo en términos políticos. Era un gobierno inviable, estaba encerrado, no buscaba puentes, no tiraba puentes, no se presentó a las elecciones en forma capciosa, negó el resultado. La cantidad de salvajadas y barbaries que había hecho sobre la sociedad eran enormes. No quería el acuerdo contra el peronismo, contra lo que se dice. Tenía un sector interno que sí lo quería, pero que el presidente no estaba convencido. Si no lo hubiera hecho de octubre a diciembre, digamos, perdió la elección en octubre. Está todo el circo armado para que hubiera un jefe de gabinete o alguna figura del peronismo ahí en un gobierno de coalición. No se hizo porque no se quiso hacer, porque si no se hubiera hecho. Todo eso estaba. Y así todo, la magnitud de los acontecimientos creo que desbordó, nos desbordó a quienes por ahí teníamos alguna noción, y también creo que desbordó a los protagonistas. Yo creo que aquellos que más o menos armaron una conspiración, yo no quiero entrar en el detalle cuán armada está la conspiración del peronismo, de Goldie Rucos, pero que algo tenían, también lo superó la crisis y se vieron sobrepasados por ella misma y tampoco pudieron, digamos, armar bien o poner en acción, digamos, la obra que querían poner. Y a mí hay un ejemplo, cuando vos contás eso, nosotros salíamos a la calle y decís, vos salíamos por seguro y decíamos a Juan B. Justo. Yo recuerdo cuando empezaron las primeras asambleas, el nivel de, yo, es una confesión, es casi un papelón, pero era, el nivel de sorpresa que teníamos quienes estábamos en la redacción del diario, habíamos pensado una edición que ya de por sí era muy complicada el 19 de diciembre porque había, viste, 12.000 hechos, había que mandar gente a todos lados, realmente se abrían escenario por todos lados, pero lo que no teníamos nosotros era alguien para los cacerolazos en la ciudad de Buenos Aires, sencillamente porque no sabíamos qué iba a ocurrir a las 4 de la tarde cuando planteamos la edición. Y cuando empezó el movimiento, nos fuimos enterando más por nuestros amigos y por nuestras familias que por nosotros mismos. Nosotros estamos a 2 cuadras de la Plaza de Mayo, no era el lugar más vivaz, recién lo fue a las 11 o a las 12 de la noche. O sea, nos íbamos enterando porque para mí me pasó y a todos, mi compañera, la pareja de otros, el marido de alguna periodista que no lo era, y que ellos estaban todos como Viñeschi saliendo a la calle a bardear y todos iban contando, y entonces esa movida iba fluyendo y confluyendo. Digo, yo creo que ahí hubo un grado de impredictibilidad en la magnitud del movimiento popular, en los hechos que se produjeron y en conductas colectivas que son muy difíciles de explicar. Algo muy interesante que tiene el libro de Javier Aullero es que las personas que participaron en los saqueos, en muchísimos casos, muchísimos entrevistados participaron esa 101ª vez y no quieren hablar mucho de eso, ni quieren elaborar mucho de eso, lo hicieron. No son plebeyos orgullosos de haber salido a desafiar al capitalismo, sino que son personas comunes que están sorprendidos y un poco púdicos respecto de lo que hicieron. Bueno, así ocurrieron las cosas. Tiempos extraordinarios, de hecho, la CGT, había 3 centrales obreras, la CTA convocó a un paro para el 20, Daer, que era uno de los líderes de una de las CGT, convocó un paro de 36 horas, Moyano, el líder de la otra CGT, llamó un paro por tiempo indeterminado, pero llegaron tarde, fueron atrás de los sucesos, igual que los políticos y la mayoría de las organizaciones sociales que el pueblo hasta ese momento tenía. De ahí en más, todo se reacomoda. La historia es según quien la escriba. Sergio Wisniewski es gente de a pie. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Sí, buenas tardes, María Teresa de Belgrano. Bueno, disculpen cómo me voy a expresar, pero ese día yo estaba en una gestoría por un trámite y tenían encendido el televisor. Cuando yo vi las imágenes de esos pedazos de animales, no los caballos, sino los seres que estaban encima de ellos, cómo estaban a los palazos con la gente sentada en la plaza, jóvenes, gente mayor, las madres, las abuelas, yo no podía creer lo que estaba viendo. Te soy sincero que fue una cosa de un escalofrío. 14:30 en todo el país, recibimos la actualidad informativa con las voces de Adriana Zanca, Alicia Cuniverti, coordina Romina Barca, la puesta en el aire a cargo de Analía Pinata. Y vamos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 27 grados 6 décimas, humedad 50%. Emilio Pérsico sostuvo que la crisis de 2001 fue el punto final del modelo neoliberal. El secretario general del movimiento Evita afirmó que esa crisis marcó la culminación de un modelo de acumulación que dejaba afuera la mayoría de los argentinos, que viró a partir de 2003 hacia un modelo inclusivo. El dirigente social recordó que en ese momento era una incógnita lo que venía hacia adelante y que Néstor Kirchner se paró sobre la pelea del 2001 en contra del modelo neoliberal y desde ahí comenzó a construir un modelo diferente. ANSES atenderá hasta las 12 los días 23 y 30 de diciembre. La Administración Nacional de Seguridad Social precisó además que los turnos otorgados para después de ese horario serán modificados automáticamente. Mediante un comunicado adelantó que personal del organismo se contactará con los beneficiarios para informarles sobre las nuevas fechas. En tanto, los días 26 de diciembre y 2 de enero, los asuetos serán de jornada completa, por lo que todos los turnos otorgados serán también reasignados automáticamente. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 27 grados 6 décimas, sensación térmica 28 grados, humedad 50%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Voces en Gente de a pie. María Esperanza Casullo, bloguera nacional y popular. Creo que acá hay una agenda que está todo por hacer y que verdaderamente yo esperaría una política muy fuerte. Que digo, meterse con eso sería patear un avispero. Nuestras voces en Gente de a pie. Bueno, la verdad que yo presencié todo lo que pasó en Plaza de Mayo, la golpiza a las madres de Plaza de Mayo. Y espero que algún día vayan presos los responsables de las 36 muertes que quedaron el 19 y el 20 de diciembre. Bueno, muchas gracias, Ricardo de Belgrano. Carla Hernández escribió nuestro Facebook. Aclaro, Mario, son un poco extensos, pero obviamente no podés relatar en dos líneas todo lo que sentiste y te pasó cuando fue el 2001. Dice, fue un año durísimo. Estaba estudiando el profesorado de inglés en la Universidad del Comahue. Apenas asumió López Murphy, tomamos la facultad. Hicimos clases maratónicas sobre economía, neoliberalismo, deuda externa, etcétera. Marchas, escraches a dirigentes. Nada alcanzaba para expresar la rabia y la falta de acción de la dirigencia. El 19 nos pasamos todo el día mirando los canales de noticias. No podía creer lo que estaba pasando. Entre entusiasmo y rabia, al fin nos estábamos despertando. A la noche era la tele y la radio. Ahí nos enteramos de una señora muerta en Chipoleti. El 20 tempranito salimos con mis viejos y mi hijo de 3 años que me acompañaba a todas las marchas. Hubo saqueos y represión, mucha bronca, mucho dolor, pero al fondo había algo de satisfacción al ver tanta gente en la calle. Algún día tenía que pasar. Soy de Roca, en la provincia de Río Negro. El 19 y el 20 de diciembre, como el 24 de marzo, como todos los golpes, hay que recordarlos cuando los valores de nuestra patria fueron destruidos. Y el 25 de mayo de 2003 hay que recordarlos como cuando empezamos a construir valores, solidaridad, justicia, memoria y ahora igualdad. Muchas gracias, habla Elsie de Villacre. Un día como hoy hace 10 años, cuenta Paula Roig, yo vivía en Nueva York. Salí de mi trabajo tan tranquila, me fui a casa a mirar el noticiero de Telesur a las 6 de la tarde, 16 hora, hora argentina. Empecé a ver todo lo que pasaba y no entendía nada, me quedé atónita. Mi pareja se fue a trabajar, después de 4 horas volvió y yo seguía en el mismo lugar. Pero ahora lloraba en silencio sin poder entender. Cuánta tristeza, cuánta impotencia, cómo me dolió la patria ese día. Sí, Leonardo, por favor, pasen el mensaje. Así como en la dictadura hubo 30.000 desaparecidos, en los 10 años del neoliberalismo de Menem, Cavallo, hubo genocidio económico, porque yo tengo mucha gente muerta porque quebró la empresa, porque tuvo que cerrar, por infarto, por lo que fuere. Tengo por lo menos 5 personas que no viven más, producto de esa crisis económica. Mercedes López dice, ¿dónde estaba el 19 del 12 de 2001 en Avellaneda, viendo cómo reprimían a los trabajadores? Y yo por orden de la empresa volviendo a Capital, trabajaba en Páginas Doradas. ¿Cómo siguió? Había sacado una hipoteca de mi vivienda única familiar. Hoy me la reclaman, no la tengo, la perdí y me la reclaman en dólares. ¿Dónde está la igualdad? Un enfoque distinto de la política. Martín Rodríguez. En Gente de a pie. Martín Rodríguez, te escuchamos. Bueno, hoy decir a Sergio que tenía dudas, ahora vienen todas las certezas. Sergio, tranquilo. Voy a poner tus pies sobre la tierra. Bueno, la verdad que funciona bárbaro esto de hablar todo un mes de lo mismo. El año que viene voy a dedicar todo el año a Malvinas. Cumple 30 años. De marzo a diciembre voy a hablar de Malvinas. No, este sería mi última columna al respecto y quería hacer así como un repaso más o menos general. Ayer, bueno, como decía Sergio, hubo un programa en que, bueno, participé un poco, que salió por la televisión pública sobre el 19 y 20 de diciembre. Y había como había un momento, casi al final, para los que no lo vieron, se los recuerdo, que era el inicio del programa del almuerzo de Mirtha Legrand el 21 de diciembre. Y el discurso de Mirtha Legrand era un discurso, se notaba, por lo menos en lo que uno veía, se notaba que era improvisado, es decir, que estaba prácticamente pensando en voz alta y que estaba nerviosa, ¿no? Es decir, que era un día donde ella había decidido no empezar un almuerzo como cualquier otro día, sino empezar haciendo referencia. Y había una cantidad, es decir, el abanico de cosas que decía Mirtha, tenía una amplitud que era interesante, me parece, como ejemplo de esa sensación de desconcierto que aún, es decir, que si bien pasaron 10 años, aún, como decía Sergio, yo suscribo a esta sensación de, es difícil decir tan contundentemente qué pasó el 19, es decir, cuando, según uno dice, el 24 de marzo de 1976, ya es muy difícil irse por afuera de lo que ya casi es un lugar común, ¿no? Es decir, es el inicio de una dictadura genocida, es el inicio del ciclo neoliberal y un montón de cosas más de las que es difícil prácticamente correrse, aún con el espíritu crítico que cualquiera puede tener. Sobre el 19 y 20 es más difícil decir qué ocurrió ese día. Y Mirtha decía dos cosas, como por ejemplo, están tocando la propiedad y cuando tocan la propiedad es cuando vienen los golpes de Estado. En una, no se sabía de qué lado picaba la pelota de lo que ella estaba diciendo, y a la vez estaba diciendo, y fue horroroso la represión que hubo, los chicos que murieron, que mató a la policía. Es decir, apareció una de cal y una de arena, o una de izquierda y una de derecha en su propio planteo. También me acuerdo otra cosa que, esto sí ya es una experiencia personal, me acuerdo que el 19, yo militaba en la facultad, en la Facultad de Ciencias Sociales, y llego a la sede, y estábamos todos en una mesa de la agrupación, y todos juntándonos ahí a nada, es decir, no sabíamos qué hacer, y en ese caso, nuestro enlace externo era la CTA, es decir, nosotros veníamos de militar en el FRENAPO, entonces era de donde podíamos sacar alguna información, por ejemplo, hacia dónde movilizar. Pero yo me acuerdo de una compañera, ¿no? Es decir, una chica que llega, participaba de la militancia, y tenía otra cara, ¿no? Y en un momento llega y dice, están saqueando en 11. Y a mí me quedó como la frase, porque ya no era una militante en ese especie de teatro de representaciones que es la facultad diciendo, bueno, haciendo una... Bueno, nadie habla tan ridículamente, pero quiero decir, tratando en los términos, no dentro de las significaciones más o menos naturales que se mueven ahí, sino alguien como asustado. Y uno decía, bueno, pero ¿quiénes están saqueando? Es decir, aparecía como ella misma ahí, ¿no? Es decir, ya no era la militante, sino una ciudadana con los pies en Marcelo T. Alvear y Uriburu. Es decir, no estaba llamando a, digamos, a una movilización o bueno, contemplando un escenario que ella, que todos los días se describía, ¿no? El argentinazo, las movilizaciones, las masas, el pueblo. Es cierto que decía Sergio, en esa época se había dejado de usar pueblo. Bueno, la Facultad de Ciencias Sociales era una de las madrigueras o de las reservas ecológicas donde la palabra pueblo todavía tenía cierta vivacidad, ¿no? Porque todo el mundo hablaba en nombre de un pueblo. Entonces, esa sensación, ¿no? De desconcierto, y el tercer ejemplo que me acuerdo, y que esto le da tiñe un poco el carácter también porteño que tuvo, pero que sobre eso habría que decir algunas cosas más, era un gran compañero que adoro, que no quiero dar el nombre para no quemarlo, que era cordobés, y el 20 de diciembre durmió la siesta todo el día, y se levantó a las 7 de la tarde y llamó por teléfono y dijo, che, ¿qué pasó? O sea, era un tipo del interior, esa convivencia, ¿no? De sensaciones, de no saber para dónde disparaba, me parece que es mucho más gráfico, a pesar de todo el acting militante y de todo el despliegue escénico que hubo y físico y la gente que salió a romper todo y que eso estaba muy bien. Pero a pesar de eso, uno no puede pensarse a sí mismo, como es un poco la convocatoria que en todos lados surge, ¿no? De cómo éramos el 19 y 20, o qué vivimos el 19 y 20, sin reconocer que había ingenuidad, incomodidad quizá en quienes venían de algo militante y veían cómo los que nunca salían, y estas lagunas de consignas que describía bien Sergio. Me parece que esa es la primera sensación, que creo que no se puede desteñir del todo, y que no se podría extinguir del todo, y decir, no, lo que pasó el 19 y 20 fue esto, o la clase media, o el golpe de Duhalde, decir nada, ninguna sentencia me parece que puede contener todas las cosas o todos los sentidos posibles de esa fecha. Por otro lado, me parece que había una sensación, volviendo a esto, a lo del desconcierto, que si uno analiza el 19 y 20 y piensa en lo que pasó después, es decir, nuestro pasado inmediato es el futuro de ese 19 y 20, es que parte de ese futuro estaba en el pasado. Es decir, y con esto, ¿qué quiero decir? Una palabra que marcó, y que es una palabra que uno diría una palabra kirchnerista, en el mejor de los sentidos, es la palabra recuperación. Es decir, es una palabra y un subtexto de esa palabra recuperación, que podría ser recuperación del trabajo, recuperación de las fuerzas productivas, es otra consigna kirchnerista también, que merece un análisis más fino, que es vuelta de la política, ¿no? Es decir, hay una cosa en donde me parece que Duhalde, como gestionador de la crisis, pero Kirchner y el kirchnerismo como quienes restablecen un sistema de representación, me parece que plantean una cosa que tiene que ver con no recuperación de una época estrictamente, sino de un imaginario nacional. En ese momento, la sensación era de pérdida de patria. Yo creo que cantar el himno también, en quienes lo vivían, siempre hay microclimas, siempre, pero en quienes vivían el momento tan drásticamente como el que se vivía, cantar el himno, que podría ser lo más lavado, lo más descremado que podría pasar en cualquier acto político, en algún sentido, porque uno diría, bueno, ahí no hay banderías, no hay particularidades, sino que se canta, es el canto universal. Pero también es como mostrar cuál es el último piso. Es decir, la sensación era, en todas las clases sociales, desde los que saqueaban con pudor o desde los que caceroleaban o salían a pelear por sus ahorros, era como de pérdida de garantía, ¿no? Es decir, había una sensación de posible ruptura. Porque además la crisis no solo... ¿Quién puede decir que la crisis no tocó a todo? Uno puede decir, no todos se movilizaron, no todos cacerolearon, no todos fueron a las asambleas de izquierda. Ok, pero ¿quién puede decir que la crisis no lo tocó? ¿A quién le fue bien en ese momento? Algunos, exacto, sí. Pero digo, bueno... Ah, sí, masivamente no. Claro, masivamente, ¿qué decir? Masivamente no, como... A la gente de a pie, ¿a qué gente de a pie le fue bien en ese momento? Eso me parece otra cosa. Una, ya voy más o menos cerrando, una cosa que también me parece interesante es que el 19 y 20, a partir de ahí, el futuro, que es nuestro pasado inmediato de ese 19 y 20, consolida dos imágenes políticas que no se correspondían y que son muy fuertes y que incluso son, a veces, que merecen algún análisis, que es la clase media y el PJ. Es decir, para mí no se habló tanto de esas dos entidades, vamos a decirlo así, como a partir de ahí. No. El 19 y 20, la clase media es, para muchos populistas, para muchos que les gusta más la pastoral... Para muchos, la clase media es el árbol que tapa el bosque, de algún modo. Pero es un actor central que ocupa ahí. Ocupa un lugar que, en alguna columna lo repasamos, que en el 2008 se vio con mayor nitidez también, en algún sentido. Pero aparece ahí un fenómeno de clase media que todo el mundo creía que se extinguía, que desaparecía o qué sé yo, pero que aparece como un actor político. Estamos hablando de algo muy difícil de definir como la clase media, que no la define ni el nivel de ingreso, es decir, que merece horas y horas de análisis o de disquisiciones teóricas, pero que en algún sentido, algún perímetro hay desde el 19-20 para acá, para a qué llamamos clase media, y qué podríamos más o menos, con a veces más vaporosa, a veces más consistente, determinar una suerte de sujeto político ahí. Y el PJ lo mismo, es decir, una suerte de partido que garantizó la recuperación política, lo hizo con Duhalde en términos casi por default, y lo hizo con Kirchner en términos de reconstrucción del sistema de representación. Es decir, cualquier situación, y esto me parece que es también lo interesante, cualquier situación después de ese desborde social y ese estallido social, cualquier recuperación siempre va a ser un poco más conservadora que lo que aparece en un momento de tanto límite, y eso en parte es así. La última pregunta que me hago, y con esto sí cierro, es si en algún momento uno decía, ¿por qué gobernó Duhalde los 17 meses después de la crisis? Y era una pregunta que quise de algún modo responder. En realidad, ¿por qué Kirchner? ¿Por qué el kirchnerismo, como llama Aníbal Fernández, como grupo político, reconstruye ese sistema de representaciones? Y ahí me parece que hay una cosa que habría que pensar que es interesante. Primero, porque es en parte una experiencia no conservadora y que absorbe, es decir, delimita la crisis. Es decir, Kirchner interpreta para qué lado, qué sentido progresista podía tener la crisis, lo interpreta, lo vacila, tantea, acomoda un poquito los patitos en alguna fila para que la interpretación de la crisis tenga un sentido progresista que no lo tenía per se, y me parece que de algún modo tiene la capacidad de construir años de democracia con una capacidad de absorber hacia las instituciones la diversidad y la complejidad de la sociedad. Hay una sensación de ida y vuelta que uno diría, o que a mí me gusta pensar que es, de algún modo el kirchnerismo devuelve el conflicto a la sociedad, no hace una jugada a lo alfonsinismo que es resecar la sociedad y absorber todo, institucionalizar todo, pero a la vez, así como devuelve el conflicto a la sociedad en términos de llamados a movilización, en términos de devolver la pelota en los debates de la distribución del ingreso o en el debate de la ley de medios, por ejemplo, a la vez es capaz de absorber y de devolverle una dinámica interesante a las instituciones. En el diario Clarín hace poco salía una cuestión comparada, cuáles eran los gobiernos que habían tenido más proyectos de ley en el Congreso. Y decía que el más, uno de los más bajos, creo, no recuerdo, pero debería ser preciso, pero estoy seguro que uno de los más bajos, era el de Cristina. Y a la vez uno pensaría, qué paradójico, porque es donde a lo mejor, salvo en el primer momento de Alfonsín, mayor riqueza y mayor densidad tuvo la trama parlamentaria. Si uno imagina que se discutió la reestatización de los fondos jubilatorios, el matrimonio igualitario o la ley de medios, primero, son tres cosas que no parecen per se estar contenidas en un mismo proyecto político, y lo están. Y segundo, tienen obviamente diversidades muy muy muy muy dispares, bueno, medio obvio, pero digamos, tienen tramas muy muy dispares. Así que me parece que esa sería como la primer quienes más fanáticamente recuerdan como gran momento de oportunidad el 19 y 20, siempre leí una nota de Ezequiel Adamos, que un historiador exquisito para leer, pero en una nota en el Le Monde Diplomatique se lo nota decepcionado un poco por ese por el resultado histórico y dónde está esa herencia, y él cree que está, pero seguramente quienes con mayor optimismo vieron la crisis, los fenómenos de la crisis, son quienes más decepcionados están, porque naturalmente o relativamente la crisis tuvo una salida un poco más conservadora, porque reconstruyó, y esto con esto termino, la crisis no reconstruyó todas las soluciones de la crisis, no reconstruyó todas las soluciones sociales necesarias que aún están presentes, sino el sistema, un sistema político. La crisis ayudó a reconstruir un sistema de representación política. Así que esa me parece que es una de las, algo, ayer en CQC, no es un programa que me guste para nada, pero hicieron un homenaje, y con esto ahora sí, y decían, 19 y 20, un poco me gustó la frase, un poco, que decía algo así, cuando nos recibimos de democracia. Y creo que ahí sí hay una sensación de ciclo cumplido de la transición, la transición democrática, y se abre un nuevo proceso democrático que es distinto y que, bueno, que es el que estamos viviendo. Para nada soy partidario en general de dos cosas que voy a hacer. Una, por otra parte, la he cometido hoy en el diario, en página 12, que comenté, y vuelvo a comentar, que es muy raro, no digo que nunca, pero es muy raro que yo cite notas mías anteriores. Se puede hacer, porque no hay ningún problema. Yo no soy muy partidario, yo creo que la letra periodística es eso, es periodismo. Y entonces repetirla, qué sé yo. Es que cada una la escribe para demostrar que tenía razón, digamos, de alguna manera, vamos a ser claros, ¿no? O sea, que la había. Cuando fui a buscar mis notas del 2001, sin embargo, me agarró un ligero ataque de citarme. Y lo hice hoy en el diario. ¿Y por qué lo hice? ¿Por qué? Porque hay cosas que están claras en el aire que después uno se olvida que estaban claras. Yo, el 23 de diciembre de 2001, o sea, muy pocos días después, o sea, de hecho, la escribí el 22, o sea, hace una nota, es decir, nota publicada el 23, se escribe el 22, yo dije, la gente volvió a las calles, la gente tiene golpe de knockout, volvieron a la Argentina, el protagonismo popular y la inestabilidad política, y esto interpela, y volvió el peronismo, esto interpela al peronismo, el peronismo es el que va a gobernar, todo esto lo dije. Y yo no creo, y cuando estoy diciendo esto no me estoy atribuyendo dotes de augur que no las tengo para nada, sino que estaba marcando apenas, y también decir que acertaba o que me equivocaba es una huevada. Digo, estaba marcando apenas el escenario más factible. Es más, metido en el esquema de la ley de lemas que había en ese momento y no de neolemas, yo escribí el escenario más posible si hay elecciones y que gane un neolema del PJ, saque menos del 25%, y quién le dice ni siquiera sale primero. Así dicho, yo parezco un gurú, digamos, un brujo. No lo soy, no lo era. Pero eso había cosas que uno entendía en todo eso, y que no te, y lo que Lo que a mí me parece, digo, lo que a mí me parece interesante señalar en eso es, lo que apareció ahí es el potencial popular, la capacidad de la movilización política de voltear gobiernos, que había desaparecido, de la escena o de la hipótesis. No sé si no, digo, como ocurrió, podía ocurrir, pero digamos que no estaba en la cabeza o en el imaginario o en el inventario de nadie. Lo cual también me permitió decir, fue la movilización popular la que derrocó, se llevó puesto a un presidente, y si las cosas no cambian mucho, se va a llevar al próximo. Esto lo escribí el 23, lo escribí yo, y no soy nadie. O sea, y por supuesto me cito porque le pasé cerca. Pero cuando escribí esta nota, también dije, y hoy lo publiqué en el diario, que toda esta es más, y uno puede decir, hay una ¿por qué no iba a gobernar? ¿Quién iba a gobernar la Argentina en un sistema bipartista? Había perdido Roca, le volvían los peronistas. ¿Quién iba a gobernar? El peronista que tenía más capacidad política, más peso político que era Dualde. Listo, es fácil. Eso lo decís en un seminario sueco. Hay dos partidos, uno fracasa, el otro más o menos vuelve. Encima vuelve de la mano del que no estaba del todo de acuerdo con el paradigma neoliberal, que era Menem, y está cantado. Es un desemboque lógico si no hay catástrofe. Si no hay anarquía, vuelve el peronismo. Esto es lo que pasó. Podía haber habido anarquía, sí. Segunda cuestión, que sí me parece interesante. Lo que toda esa racionalidad no dice es la enorme sensación de angustia y de falta de salida que uno tenía en el tiempo de la crisis. O sea, viendo todo eso, mirando todo eso y aún percibiendo todo eso, el sentimiento dominante era que la crisis no terminaba nunca. O sea, que la crisis no tenía desemboque. Y cuando uno dice que la crisis no tenía desemboque, no está diciendo que la crisis tiene un desemboque espantoso, sino que no tenía. No, es una cuestión tremenda. El momento de crisis es que uno vive ese momento de falta de autoridad, de falta de Estado, de desorden en las calles. Aunque algunas cosas le caigan bien y otras mal, lo vive como eterno. O sea, si te agarraban de sopetón, te hacían una... Digo, si a vos te preguntaban, ¿vos creés que dentro de 10 años la Argentina va a pasar lo mismo que este miércoles? Cualquiera podía decir que no. Porque la sociedad, porque la sociedad discurre hacia un lado. Puede decir, es más fácil que haya un escenario espantoso, una dictadura, cualquier cosa que no... la supervivencia de ese estado asambleario, anárquico, ¿no? Es decir, eso no puede sostenerse. Y sin embargo no lo veías. En general no se veía. Por ahí lo veían los que fantaseaban con las asambleas y entonces se entusiasmaban. Pero me parece que el sentimiento colectivo no era eso. Y cientos de miles se iban, las embajadas. Claro, etcétera. Claro. Y aparte, y lo que a mí me parece fue enormemente constructivo desde entonces, más allá de lo que hizo el sistema político, fue realmente la actitud de la sociedad civil, que se bancó todo, se organizó bastante, repechó la crisis, se asimiló a un nuevo cuadro económico-social con un talento que a mí me parece que sin pecar de optimista no se sabe resaltar del todo. Hay una cosa que quedó, que me parece interesante, es que cuando... Una notita más, ¿no? Decíamos lo de la vuelta a la política, que de algún modo también es hijo de esa época, ¿no? Es decir, la sensación de que, y que hace unos años eso tiene otros nombres, ¿no? Es decir, cuando uno imagina las siglas que componen hoy la política, por ejemplo, que donde están concentradas las juventudes, son nuevas, ¿no? Es decir, uno dice la Cámpora, dice la Juventud Sindical, uno dice el Facebook de 678, todo eso no existía en el 2001, y de algún modo tiene un ligazón. Y me parece interesante que esa vuelta, que puede ser relativa, que también puede ser de algún modo analizada, pero digo, me parece interesante la combinación de rupturas y continuidades con la gran tradición política y de militancia política en la Argentina. Un compañero, y con esto, un gran compañero que... chiquito, que milita en la Cámpora, participaba en la multipartidaria de Caballito, ¿no? Y se había generado una multipartidaria acá. Y entonces había una mesa de reunión en la última campaña. Este chico milita en la Cámpora y era un gran hijo del 2001. Imaginaba siempre que él se había perdido salir a tirar piedra, pelearse con la policía, estar en cuero, ¿viste? Todas las cosas estéticas del acting asambleario y militante. Y contaba la anécdota de que estaban en la reunión de la multisectorial y había un viejo militante ahí. Y él le dice, compañero, que esto me parece que sintetiza la tradición y el futuro. Y dice, compañero, ¿dónde milita usted? Así tratado, ¿no? Entre compañeros. Y el tipo le dice, en el Facebook de 678. Entonces, este chico le dice, ah, ¿y cómo es la relación con el programa? Y el hombre lo mira y le dice, rompimos. Un enfoque distinto de la política. Martín Rodríguez. En Gente de a Pie. También nos podés encontrar en Twitter. @ la Radio Pública. A toda hora. Pública. La Radio Pública. 2 de la tarde. 54 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Nacional. Soy Pato Nayar y mi deseo para el 2012 es que podamos opinar, trabajar y amar con absoluta libertad. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Hola, ¿qué tal? Mario y equipo, Silvia de Palermo. Bueno, yo estuve en todos los acontecimientos. Estaba sin trabajo. Había padecido los 10 años completos del menemato, muy mal. Y el día 20 había estado en Congreso. Iba a ir a Plaza de Mayo y justamente unos policías que estaban en Congreso me dicen: no vaya a Plaza de Mayo porque están matando gente. Y ahí me quedé en Congreso, aunque tampoco. Bueno, un mensaje que no contiene la épica que otros, pero bueno, vale la pena difundirlo. Gio Fornielis lo escribe y dice: ¿dónde estaba el 19 de diciembre hace 10 años? Lo mío, ahí está, no es tan épico. Andaba siendo el amante de una dama a la cual veía cada 15 días y cada encuentro era toda una celebración. Tanto que ni prestamos atención de lo que estaba sucediendo luego de las 17. Nos encontrábamos, nos encerrábamos y cuando la llevo de regreso a su casa esa misma noche, cruzando toda la capital, empiezo a escuchar distintos batifonditos, las primeras cacerolas, creyendo que era algún festejo futbolístico. Cuando llegando a Palermo empezamos a ver avenidas cortadas y fogatas improvisadas, caímos en la cuenta. Fue una de las épocas más duras de mi vida cuarentona. Pero aquella dama nunca voy a olvidarla cada vez que se recuerde la crisis del 2001. Mis dulces amigos de gente de a pie, ¿saben dónde yo me encontraba? Arriba de una escalera pintando una pared en mi patio con brocha gorda. Me bajé urgente, me duché, me cambié así y en sport, agarré la mejor de mis cacerolas y me fui desde mi amada República de Mataderos para la Plaza de Mayo. Y con muchos, muchos vecinos y compañeros míos del barrio. Valeria Draje, el 19 de diciembre de 2001 estaba recibiéndome de licenciada en comunicación en la ciudad de La Plata. No me olvido más. En plena inconsciencia salimos en una camioneta a festejar y todas las arterias principales estaban cortadas. Nos para un camarógrafo, nos pregunta: ¿de qué se recibieron? Su conclusión fue: vayan a laburar, hay que cubrir esto. Y salió corriendo. Esa tarde la cerramos con el estado de sitio y el melodioso cacerolazo. Gracias por habilitarnos a compartir este momento. Abrazo, equipo. Hola, para el programa de Mario Weinfeld. Bueno, yo no diría que fui testigo, sino que fui protagonista de aquellos días. El 19 salimos de acá de Floresta también y volvimos, no sé, hasta las 4 de la mañana, caminamos hasta el centro. El 20 estuvimos en la plaza. Y quizá compartimos con Viñeschi algún encuentro en la Plaza Vélez Sarsfield, donde se reunía la Asamblea de Floresta, que todavía se sigue reuniendo. Y este 29, a las 6:30 de la tarde, va a haber un acto de... Voy a este mensaje tan simpático del oyente, que contó una tarde romántica. Sí. Gio, en medio de una cuestión de historia. Un recuerdo me vino a la cabeza de una novela que se escribió hace muchos años, un hombre muy tanguero, Joaquín Gómez Vaz se llamaba, es un escritor poco recordado ahora, un escritor argentino, y él contaba, una novela que está contada en primera persona, un tipo hiper tanguero y porteño, y el tipo contaba que el día en que se supo la muerte de Gardel, él andaba en algo parecido. O sea que el tipo andaba, que el día que cayó el avión de Gardel, bueno, de repente llegó la noticia a Buenos Aires, se convulsionó, él estaba en un lugar cerrado, relativamente fresco, digamos, amigable, pasó todo el tiempo y pasó un buen rato, y cuando salió se encontró con una ciudad consternada, y una cosa, y él salía con una sonrisa enorme y lo confiesa y lo cuenta tanguero de ley gardeliano morir. ¿Viste? Muy bien la asociación. Bueno, Mario, actualizamos la información. Alicia Cuniverti, Leonardo Lieberman, Sergio Sechi en la coordinación, y allí sigue firme Analía Pinat. Por Nacional, Argentina se informa. Es la hora 15 en la República Argentina. 28 grados 6 décimos la temperatura, 53 el porcentaje de la humedad. La reunión plenaria del Consejo del Mercado Común pasó a un cuarto intermedio. Algunas otras voces se escucharon aquí en Montevideo luego de la reunión del Mercado Común que se realizó hasta hace unos minutos. Es el caso, por ejemplo, de Ignacio Mendoza Unzain, el presidente del Parlasur, del Parlamento del Mercosur, paraguayo él también, hablando acerca de la posibilidad de que se avance en la inclusión definitiva de Venezuela como miembro permanente. Recordemos que justamente en su país, en el Paraguay, es donde se encuentra la traba para que Venezuela ingrese al Mercosur, a partir de que el Senado paraguayo no acepta esta introducción de Caracas en el Mercosur. Y quien tiene la potestad es el Senado de la República de aprobar el ingreso. En este momento todavía lo tienen sin tratar, porque consideran, creo que no cumplen las cláusulas democráticas. Nosotros particularmente, los que estamos en el Parlamento, bregamos porque el Parlamento sea más amplio, que ingrese más cantidad de países, pero también tiene que La palabra entonces de Ignacio Mendoza Unzain, presidente del Parlasur, refiriéndose entonces a este impedimento por parte del Senado paraguayo de que Venezuela sea un miembro pleno del Mercosur. Desde Montevideo, Marco Cittadini, enviado especial de Radio Nacional, la radio pública. Madres de Plaza de Mayo ayudaron a resolver la crisis de representación política del 2001. El diputado nacional Edgardo De Petri remarcó que las madres contribuyeron con su historia, con su mística, con sus convicciones a resolver esa crisis que vivió la sociedad argentina. De Petri se expresó de ese modo al ser consultado sobre el premio que recibirá esa organización en el Congreso Nacional. El legislador consideró al galardón como un justo reconocimiento a quienes pelearon en las peores condiciones del país. Vecinos desalojados reclaman al gobierno porteño una solución habitacional. Continúa el desalojo del edificio tomado en el barrio porteño de San Cristóbal, en la vivienda ubicada en Humberto Primo al 1600. Se trata de 14 familias, algo más de 50 personas, a quienes el Ministerio de Desarrollo Social porteño les ofrece como primer recurso para salir de situación de calle un subsidio por 1.200 pesos durante 6 meses. Pero ante esta oferta, uno de los damnificados señaló: y resolviendo por ahora no se está. Lo que se hizo fue sacar a la gente con la fuerza. Hubo resistencia de parte de los inquilinos. A 7 se llevan detenidos. Están todas las familias en la calle. Y la única solución que le dieron fue a 2 familias con más de 10 hijos. Los demás están todos en la calle. Lo que ofrecieron hasta ahora es el subsidio de este mes, más el dueño 500 pesos más. Y la realidad es que con estos 100 pesos no pueden alquilar en ningún lado. Y que el subsidio de todos los meses no lo pueden cobrar si no tienen un comprobante de pago donde alquilan. La realidad es que están con todos los chicos, son 52 chicos, están en la calle. En Buenos Aires, Liliana Arias, la radio pública. Deportes. El presidente de Godoy Cruz, Mario Contreras, señaló que aún no se ha contactado con ningún director técnico tras la salida del uruguayo Jorge Da Silva. Recordemos que los nombres que circulaban eran los de Omar Asad y Martín Palermo. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 28 grados 6 décimas, humedad 53%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Voces en Gente de a pie. Nicolás Tereschuk, bloguero nacional y popular. El gobierno tiene la responsabilidad de ir acompañando la vida de la gente con esas demandas. Mejora de la calidad de vida, la extensión de los servicios, todo lo que tiene que ver con el hábitat. Me parece que todo lo que tenga que ver con los servicios sociales, la educación y la salud, acompañar a ese chico que ahora accedió un escalón con la netbook. Me diste la netbook y después quizá no obtuve el trabajo que yo necesitaba o que mi familia necesitaba. Esas demandas no se van a poder tapar, insisto, y en un contexto que va a ser complejo, que es el de, no con crisis o depresiones económicas, sino con un crecimiento económico que es más moderado. Nuestras voces en Gente de a Pie. Para arrancar la semana cantando, Beppo Peralta en Gente de a Pie. Beppo Peralta, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andamos todos? Andamos fantástico, mucho, con las pilas recargadas, que es lo que produce el micrófono. Primer tema de hoy, por favor, Beppo. Primer tema, Jacinto Chiclana, milonga de Jorge Luis Borges y Astor Piazzolla. La letra es de Piazzolla. La música es del maestro Borges. Recuerdo fue en Balvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años no dejan ver el entrevero y el verillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado esta tierra. Nadie habrá habido como él para el amor y la guerra. Sobre la huerta y el patio, las torres de Balvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. Nadie más puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en un hombre. Siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Vaya pues esta milonga para Jacinto Chiclana. Qué milonga. La letra es de Jorge Luis Borges, la música de Astor Piazzolla, Beppo Peralta, su guitarra, milongazas si las hay, Jacinto Chiclana. Para arrancar la semana cantando, Beppo Peralta en... Gente de a Pie. Estamos en comunicación con Martín Becerra. Martín Becerra es doctor en Ciencias de la Información, licenciado en Ciencias de la Comunicación, investigador, profesor universitario, blogger con cierta habitualidad, muchas intervenciones periodísticas. Le agradecemos enormemente habernos atendido. Yo soy Mario Weinfeld. Martín, estamos en Radio Nacional. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gusto de escucharte. Igualmente. Martín, queremos sobrevolar algo, aparte de la discusión sobre la ley que declara de interés público la producción, la comercialización y la distribución de papel para diarios. Y por ahí a mí me pareció un buen arranque no discutir, ayer una llamativa tapa del diario Clarín, sí, planteando la inconstitucionalidad de la norma en términos curiosos, ¿no? Es decir, en términos de alegato, tal vez, ¿no? Y no de prueba. Y hoy un par de diarios le responden, y a mí me parece que en realidad la discusión de constitucionalidad está muy connotada por la posibilidad o no de que exista un monopolio, digamos, porque la Constitución tutela la libertad de prensa, pero no los monopolios de determinadas producciones. Entonces, por ahí, una de las preguntas sería, la primera, tal vez para vos, no preguntarte sobre la constitucionalidad y inconstitucionalidad, que cualquier ciudadano puede opinar y todos podemos decirlo, pero sí a través de uno de sus presupuestos fácticos, que es el esquema de producción y distribución sobre papel prensa que hay en la Argentina, ¿cómo lo evaluás vos en términos comparativos, no ya legales, sino en términos comparativos respecto a lo que pasa en otros países, si existe o no una concentración monopólica, oligopólica, si es habitual ese esquema, lo que vos conozcas, que es muchísimo? Mira, en primer lugar creo que la situación es completamente anómala. La situación de que los dos principales diarios sean socios de un Estado en la única empresa que fabrica el insumo crítico, el papel, para el funcionamiento del mercado periodístico, es una situación de anomalía completa. Entonces, si el planteo es sobre las condiciones en las que se ejerce la libertad de expresión a través de los diarios, que es una forma de ejercicio de la libertad de expresión, te diría que la Argentina ha optado desde el año 77 en adelante, que es cuando se conforma la sociedad entre el Estado y la Nación y Clarín, ha operado y opera, sigue operando, en una situación de anomalía muy llamativa, única en el mundo. Uh-huh. Y, bueno, sí, digamos, que la producción y provisión de papel de diarios es una actividad que tiende a la concentración, si uno lo piensa en términos del mercado, ¿no? Sí, es una actividad que tiende a la concentración, no es una actividad, digamos, que estimule a que haya muchos competidores, tampoco son tantos los clientes potenciales que van a tener, pero que estén los dos principales actores del mercado periodístico, un mercado que además es valorado, como vos bien sabés, en todos los textos constitucionales, también en el nuestro, y por eso este mini debate entre Clarín y Tiempo en sus tapas acerca de qué artículo de la Constitución sobresalen o destacan para bueno, sostener su posición. Yo creo que hay allí un tema central, que es histórico. Me parece, en términos generales, bien que gobierno envíe un proyecto para declarar de interés público esa actividad. Yo creo que tiene interés público, sobre todo por eso, por el estatuto constitucional que le asigna a la cuestión del funcionamiento del papel, del mercado periodístico en nuestro país. Ahora, dicho esto, que me parece bien, tengo algunas diferencias puntuales con el proyecto. Y reitero que la situación de anomalía es histórica. Esto me parece que no es un tema menor, porque no es que nosotros estamos en un escenario en el que hay, ponele, dos fábricas de papel, de diarios, que ninguno de los diarios tiene vinculación societaria con ellas, y el Estado tampoco. No es una actividad que funciona en un ideal de competencia. Lejos de eso, el punto de partida es central. Por eso creo que es legítimo que el Congreso intervenga regulando un poco esta actividad, ¿no? Está bien. Entonces, Martín Becerra nos dice, esta cuestión es muy anómala, no existen antecedentes en el mundo, es muy particular, es malamente particular, por lo tanto cuestionable. El proyecto de ley como regla me parece posible y hasta necesario. Tengo algunas críticas específicas. Dentro de este contexto, claro que nos gustaría escuchar tus críticas específicas, Martín. Bueno, la principal, que no es menor, es que el proyecto tiene una, tiene un esquema que creo que es muy interesante para calcular una fórmula, ¿no? En función de la demanda de los editores de diarios, de la demanda potencial, calcular el tipo de inversión y el funcionamiento de papel prensa en el futuro. Eso, digamos, ahí estoy a favor, le doy la derecha al proyecto. Sin embargo, establece también condiciones que podrían impedir la libre importación de papel. Uh-huh. Y, digamos, en ese punto, que no es, como te digo, un punto menor, es un punto importante en el proyecto, yo en lo personal estoy en desacuerdo, porque creo, en fin, que este tipo de proyectos, igual que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, nos viene bien como sociedad que tengan la expectativa de estar vigentes muchos años y estar supeditados, digamos, a la posibilidad, ¿verdad?, de que por situaciones coyunturales se limite la importación de papel, podría efectivamente ser interpretado como una, como una intromisión del gobierno en la circulación de algunos diarios. Está claro, esa es una objeción para vos de las más importantes, ¿alguna otra? No, esa es la principal. Esa es la principal, las otras son... Esa es la principal objeción que tengo. ¿Cuál es el fundamento del oficialismo para sostener esto que para vos es una restricción, que inclusive puede conspirar contra la perdurabilidad de la ley, precisamente? Sí, no lo conozco el argumento del oficialismo sobre este punto. No sé si vos lo conocés. Yo por lo que leí, lo he leído en forma parcial y había que ver, pero me parece que se centra en la idea de, en una idea que es valiosa como declaración, me puedo equivocar, en una idea que es valiosa como declaración, pero que puede ser, qué sé yo, un noble deseo de difícil realización, que es instar que toda la producción se realice acá por un tema, digamos, keynesiano, cosas por el estilo. Totalmente de acuerdo. Sencillo, vivir con lo nuestro. ¿Por qué la ley? Ahora, yo lo haría por otros caminos y no por una norma que cierre las importaciones. Yo estimularía que esa empresa produjera mucho, pero bueno, si no produce, pero no establecería un cepo legal, me parece. Estoy completamente de acuerdo con lo que decís, o sea, yo también escuché eso, pero te digo porque he leído el proyecto, los argumentos que me parecieron muy sensatos y además que tienen mucha, para el juego y la discusión política, creo que tienen mucha información muy valiosa de la diputada Di Tullio, que fue la que informó y defendió el proyecto, pero no he visto una argumentación en torno de esto de por qué no importar, que me parezca convincente, digamos, ¿no? O sea, el hecho de que incluso en el trámite en diputados se le haya añadido al texto original está la composición de la comisión bicameral, digamos, es un reaseguro, sobre todo por el tipo de acusación que pesa sobre el oficialismo y sobre el proyecto de querer ejercer un control, digamos, muy muy fuerte sobre este tema. Digamos, allí hay una comisión que tendrá representación evidente de también las minorías parlamentarias. O sea, como te digo, me parece que en las condiciones históricas reales, en las que ha funcionado esta anomalía llamada papel prensa, yo creo que es un proyecto bienvenido. Sí me parece que por el tipo de discusiones y por el modo en que discutimos estas cosas públicamente en el país, lamentablemente vamos a perder la oportunidad, que yo quisiera que aprovechásemos, de pedirle a todos los directores que se sentaron en nombre del Estado en el directorio de Papel Prensa, que nos cuenten un poquito qué es lo que han hecho en estos 30 y largos años. Vos decís, ¿por qué no haber planteado una discusión, inclusive en la institución del Parlamento, de que pasaran los directores, no del último lapso, digamos, que han estado en la palestra, que bien o mal, los estatales en los últimos años sí sabemos qué hicieron, son súper conocidos y están discutidos, lo habrán hecho bien, lo habrán hecho mal, pero todos sabemos. Sí. Referís a ese periodo donde el Estado estaba como socio bobo e inerte, ¿no? Y que, bueno, y digo, ¿cuál es el...? Digo, y que hubiera por lo menos una explicación o un background informativo con la posibilidad que tiene el Congreso de llamarlo y no que lo hagamos vos en una de esas investigaciones que son severas y profundas. No, o sea, un tipo de investigación académica o que la hagamos en una investigación periodística, que no es lo mismo. Exactamente. Yo creo que hubiera sido una linda oportunidad para citarlos y para compartir esa información que debería ser pública, naturalmente, ¿no? Y después, algo, no sé si tengo un minutito. Vos siempre tenés. Gracias. El sábado... Por lo menos mi programa, no sé. El sábado pasado Fontevecchia sacó una nota sobre el tema que tiene algunos pasajes de información que me parecen muy interesantes y uno de ellos cuenta, digamos, cuál es el precio que se paga por tonelada de papel, los editores que son de tamaño pequeño y los editores que son grandes. Y verdaderamente me llama la atención que este que este proyecto y esta intención actual del oficialismo de declarar de interés público la producción de papel no haya sido, digamos, estratégicamente adivinada por Clarín, por La Nación, retirándose de la propia empresa, ¿no? O sea, yo creo que en términos, lo cual revela que muchas veces los empresarios periodísticos, a los que uno desde afuera del mercado periodístico considera siempre muy inteligentes, atentos, estratégicos, largoplacistas, pues no lo son, porque, digamos, se perdieron la oportunidad de vender esas acciones que queman desde el 77, de hacer un buen negocio y de poder, digamos, de alguna forma sentarse y mirar a los ojos a sus competidores en el mercado de editores, ¿no? Sí. Ahí me vienen a la cabeza dos cosas que yo observo. La mirada del periodista en esto se cae un poco para ese lado, pero pasa. Una cuestión que yo siempre le digo a mis oyentes, digo, y a las personas con las que converso, que es creer que los grandes protagonistas siempre actúan con, digo, siempre tratan de actuar con racionalidad, sí, pero que siempre lo hacen es otro planeta. Sí. Es otro planeta, pues se puede equivocar. Hay muchos factores. En este caso, me parece que lo que prima, Martín, mi impresión, sí, yo lo pensé también vinculado a algunos aspectos de la causa en que se investiga la filiación de los sí, hijos de Ernestina Herrera, hijos adoptivos de Ernestina Herrera Noble, es la impunidad. Sí. O sea, los tipos nunca pensaron que les iba a pasar nada con eso. Sí, sí. Y cuando empezó, digo, si ellos las hubieran vendido después que apareció el informe de Papel Prensa, la verdad, uh-huh, digo, no es la misma venta, digamos. Tal cual. No, y antes que pensaba que nunca les iba a pasar. Que no les iba a tocar nunca. Claro. Sí, sí, sí, tal cual. Es un tema importante ese, ¿no? Sí, sí, entonces sentaba que nunca les iba a pasar. Entonces, ¿para qué? Y entonces ahí aparece la natural y, uh-huh, y en algún sentido lógica cula del capitalista. Sí, sí. Si tengo una ventaja y no corro ningún riesgo, ¿para qué voy a hacer algo que al que tiene las circunstancias? Tal cual, tal cual. Bueno, y después recuerdo con mucho cariño una entrevista que le hiciste a Altamirano hace poco, sí, a propósito de la reedición del libro. Sí. Y Altamirano decía, ¿no?, que el kirchnerismo desorganiza o organiza de otra forma los campos políticos y de posicionamientos en general. Yo creo que este es un tema interesante, el de Papel Prensa, en ese sentido, ¿no? Porque tenemos este proyecto, pero tenemos una oposición, igual que con la ley de medios, uh-huh, en torno del proyecto de ley de Papel Prensa, se han hecho varias audiencias, tanto en el Congreso como en el interior del país. El único partido político que estuvo en todas esas audiencias fue el oficialismo, fue el Frente para la Victoria. Entonces, a mí me parece que eso, en términos ya más de sistema político, es una advertencia como fundamental para la oposición política, ¿no? Seguro. No solamente, quiero decir, no solamente sorprende a los principales editores de diarios, a los principales grupos de medios de comunicación, sino que también la oposición quedó pedaleando en el vacío en este proyecto. Martín Becerra, profesor universitario, doctor en Ciencia e Información y licenciado también en Ciencia e Información, licenciado en Ciencia de Comunicación, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en la Radio Pública. Gracias a vos, chau. Chau. Estar bien informados es un derecho. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Comienza espacio publicitario. La radio pública en Internet. Noticias en español, inglés, francés y portugués. Y toda la programación de Radio Nacional y Radiodifusión Argentina al exterior para todo el planeta. www.radionacional.com.ar. A toda hora. Pública. La radio pública. 3 de la tarde, 23 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Nacional. Bueno, soy Lorenzo Hernández, de Radio Nacional Río Turbio. Mi deseo para el 2012 es que tengamos lo principal, ¿no es cierto? Un país unido, con trabajo y en lo personal, salud. Y bueno, que podamos hacer un año juntos mejor que el que termina. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Hola, para el programa de Mario Weinfeld. Bueno, yo no diría que fui testigo, sino que fui protagonista de aquellos días. El 19 salimos de acá. Recuerdo que hace 10 años yo vivía a 3 cuadras de la Quinta Presidencial. Estábamos con mi marido escuchando el noticiero y mostraban en vivo y en directo que estaban caceroleando en la Quinta Presidencial. Entonces bajo el volumen y sí, estaban caceroleando a 3 cuadras de mi casa. Y yo le decimos entre los dos, la historia no se puede ver por televisión. Y parecía el final del libro de Carpentier. Hay que salir, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y salimos a la calle. Vivo en San Paulo hace mucho tiempo. Había ido por primera vez a cambiar las llantas, así se decía, del auto en una gomería y había una televisión prendida. De repente veo imágenes de violencia urbana y de a poco reconozco a mi Buenos Aires. Me asusté bastante. Les pedí que pusieran sonido. El que transmitía era el más conocido relator de fútbol de la televisión O Globo. El tipo no lo podía creer. Claro que se suspendió el partido y no recuerdo cuál era, pero era en la Bombonera. Y se puso a relatar ese día que fue histórico. Después la seguí en casa desde donde llamé a mi casa en Buenos Aires y supe que mi hermano había estado en la plaza, Plaza de Mayo. Saludos desde Sao Paulo, Daniela Baudouin. Mario, habla Amelia. Mira, yo estuve en las manifestaciones de las que hablas vos y también la otra de la que están hablando. En ninguna de las dos hubo organización y el PJ en la segunda no apareció, nunca apareció, ni siquiera organizado ni desorganizado. Había gente, nada más, peronistas sueltos. Lo mismo en la primera, que era contra la dictadura. Fuimos a putearla, nada más. Respondiendo a la pregunta de Mario, personalmente me había tomado con relativa calma el corralito, pero me indignó que se decretara el estado de sitio. Tipo 21 horas sentí ruido sobre la calle Rivadavia y fuimos con mi familia para ver qué pasaba. Vivimos a 2 cuadras. Íbamos mi marido y mis hijos de 16 y 24 años. Salimos con ojotas y con las llaves de casa como única pertenencia. Ya en Rivadavia y Bulnes seguimos a la muchedumbre que caminaba pensando que habría alguna concentración en Plaza 11. Pero todos seguíamos caminando sin saber a dónde. Terminamos en Plaza de Mayo gritando por la renuncia de Cavalli contra el estado de sitio. De pronto, los gases que fueron terribles, corrimos por donde pudimos y finalmente buscamos salir a Avenida de Mayo para no quedar solos. En fin, Mabel de Almagro, nos encontramos con que era la gente que iba llegando a la plaza, como nos habíamos desconcentrados por los gases, los que iban a la plaza nos gritaban casi con desesperación que volviéramos, que no aflojáramos. Había indignación e impotencia. En esto mismo de cuánto predecís, no cuánto predecís, uno predice, intenta predecir todo el tiempo, a veces la emboca, a veces no, a veces arma un escenario que es más o menos viable o razonable, a veces no. En el periodismo pasa todo el tiempo, en el café también, uno habla y dice, este va a ganar ahora, Cristina se va a pelear como ya no va a ser. No, uno hace 8 carambolas, digamos, no está en la octava fecha, no empezó el campeonato, estás en la novena fecha, todo lo hacemos todo el tiempo. Yo digo, en esa etapa que viví con mucha intensidad, digo, no solo porque, bueno, porque fue una crisis gigantesca, sino por el lugar en que estaba, era jefe de la sección política, por el momento emocional que vivía, que me parecía un momento terrible, por varias cosas novedosas que ocurrieron. Tus hijas tenían 7, los míos tenían 20. Y entonces, para muchos de ellos fue, sin duda, por primera vez salir a la calle, y sin duda, salir en condiciones como la que menciona esta oyente, que es a mí también me llamó la atención, eso. Entonces, la gente salía como la gente que, entre comillas, no sabe salir. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo vas a una manifestación? ¿Vos vas con zapatillas, con poca guita, con un documento pero uno solo, no llevas la tarjeta de crédito? Es decir, vos vas de alguna manera determinada, vas en un pequeño grupete, digamos, ¿no? Es decir, vos preparás, aún la persona menos avezada, pero la que tiene alguna gimnasia de esto, se prepara de alguna manera. Uno veía ahí gente que iba con los pibes, con el carrito. No es decir, vos vas al carrito a un lugar donde te va, no, cuando va el pibe, el cochecito, claro, ¿no? En un lugar donde de hecho ocurrió, no es que te podían, tanto te podían reprimir que te reprimieron, digamos. Los chicos en el hombro. Claro, los pibes en el hombro, que eso se iba de una forma que yo, las primeras manifestaciones de emergencia de la dictadura fueron así, pero eran precisamente en un contexto donde parecía, y de hecho ocurría, estaba más tutelado. Vos salías con los chicos a recuperar el espacio público en el 83, pero era a favor, digamos, porque no había una posibilidad de represión. Ahí lo que sí había era eso, y la gente salió con lo opuesto, y esto también, esa falta, digo, dos cosas, digo, primero, por ejemplo, en esta predictibilidad que lo quería decir, no, a mí no me saltó como reflejo pensar la gente no va a aceptar el estado de sitio. Yo no pensé eso en el momento, no pensé, duró poco, a la media hora cualquiera se da cuenta que no lo iba a aceptar. Sin embargo, en el momento rápido, no lo pensé así. Digo, me acuerdo, no lo pensé así. Segunda cuestión de esos, a mí nunca me fascinó la falta de organización. Digo, desde mi lectura, la falta de organización nunca, no me fascinó que la gente fuera así. Me parece que la gente se expone mucho, así que el que va con un pibe, viste, o va con ojota después para correr, viste, como en la manifestación, cuando te corren hay que correr, por ahí es mejor no tener ojota. Y es mejor tener una organización, porque eso te da también un sentido político. Nidia Aguirre, por favor. 15:31 minutos, Alicia Cuniberti, Silvia Mila y la puesta en el aire de Analía Pinat para esta actualidad informativa en la radio pública. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 28 grados 6 décimas, humedad de 53%. La Comisión de Presupuesto del Senado firmó el dictamen de proyecto que contempla gastos y recursos para 2012. El oficialismo logró los dictámenes de mayoría y minoría. De esta manera tratará de llevar el miércoles la discusión al recinto, para lo cual necesitará una mayoría especial. Creció la producción de juguetes nacionales durante 2011. Se incrementó un 10%, impulsada por el aumento de la demanda en el mercado interno y la regulación de las importaciones por parte del gobierno nacional. La participación de la industria nacional en el mercado en juguetes ya alcanza casi el 40% y las ventas crecieron un 15% con respecto a 2010. La ministra Débora Giorgi destacó que la suba se debe al aumento de la demanda, junto a las políticas de preservación del mercado interno y los créditos blandos impulsados desde el Estado. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 28 grados 6 décimas, humedad de 53%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Voces en Gente de a pie. Daniel Rafecas, juez federal de la Nación. En los últimos años hemos logrado acelerar el proceso que nos permite dejar atrás una democracia puramente formal e ir a una democracia sustancial. Y en ese sentido me parece que los procesos de memoria, de verdad y justicia, si bien cumplen un papel importante, en realidad son un aspecto de un proceso mucho más amplio, de cumplimiento de derechos sociales garantizados constitucionalmente, de inclusión de muchos sectores de la ciudadanía que hasta el día de hoy o hasta hace poco tiempo carecían de derechos elementales, de la reducción de la violencia estructural. Por eso me refiero a que me parece que el proceso al cual le tenemos que prestar atención es un proceso más amplio que tiene que ver con, finalmente, ¿no?, con la democracia sustancial. Nuestras voces en Gente de a pie. Para arrancar la semana cantando, Beppo Peralta en Gente de a pie. Beppo Peralta, tu segundo tema, por favor. Segundo tema, una milonga. Beppo saca a los parisien y uno tiembla. Digo, si llegaras a prender un parisien en este estudio, digo, sería... huirían hasta no sé, hasta las alimañas, Beppo. No está tan... Dejalo para después, ¿puede ser? Lo dejo. Total, fumás dos por día. ¿Cuánto fumás? Tres máximo. Dos atados. Wow, viene Milonga Canción. Sí. Es una milonguita de Leonardo Fabio, Amanecer y la Espera. Uy, qué lindo. Llegan lejanas dulces campanas diciendo el día va a comenzar. El sol se expande, vuela una garza, ya la montaña es un madrigal. Mansa la oveja camina y pasta junto al arroyo, debe esperar. Brillan ríos y cabañas que la mañana tiniendo va, y en el rumor del agua se mezcla el canto del manantial. Ya en la mañana y canta el arroyo nuestra canción de amor. Pero no estaba mi dulce niña, el viento se la llevó. Por ver si vienes, te traje niña el aire tibio de mi canción. Un limonero la primavera, te entrego luna, te robo el sol. Por ver si vienes, te traje niña el aire tibio de mi canción. Saldré a buscarte por los caminos acompañado de un ruiseñor. Mi mula vieja sabe el sendero hasta el perfume de tu balcón. En la mañana y en tu ventana no espera mi niña que pase yo, trayendo el silbo con que venía y en la mano una flor. Trayendo el silbo con que venía y en la mano una flor. Llegan lejanas tristes campanas diciendo el día va a terminar. El sol se apaga, duerme la garza, ya la montaña sombreando va. Cuando la noche cubre el estero, contando estrellas le de encontrar. Duermen ríos y cabañas mecidos al canto del manantial. Vamos mi mula vieja, vamos mi mula, que tarde ya. Vamos mi mula, que tarde ya, contando estrellas le de encontrar. La ira, la ira, ira, ira, ira, ira, ira, la ira, ira. Disfrutamos tanto, ¿eh? Amanecer y la espera, la milonga canción con letra y música de Leonardo Fabio, aquí Beppo Peralta para ustedes desde Gente de a Pie. La actualidad del país y el mundo con Fernando Piana en Gente de a Pie. Fabio, Borges, Piazzo, ¿quién son? Ah, digo, claro, ahora el tipo viene, pone a cualquiera, ¿no? Fabio, ¿quién es? Qué hermosa letra, canciones que me sé de memoria, digo, pero qué hermosa es la letra de esta canción. Qué digo, qué gigantesca sensibilidad popular la de Leonardo Fabio, ¿no? Esa línea tiene tantas, Mario. Tiene tantas. Ah, sí. Claro. La verdad que sí. Realmente, qué enorme sensibilidad popular, digo, sin duda, Fabio como cineasta es el lugar donde ha rayado más alto, pero como músico, como cantante, un fenómeno. Estupendo. Un fenómeno. Un gran. Fernando Piana. Sí, vamos a retomar un tema que alguna vez planteara Sergio Viñeschi, que tiene que ver con la guerra del Pacífico, esa guerra por la cual Chile le sacó la salida al mar, tanto, bueno, a Bolivia aparte y particularmente, pero un pedazo de territorio a Perú, la guerra del salitre y del guano. Ahora el gobierno de Evo Morales, en realidad lo anunció hace varios meses, en marzo de este año, va a hacer una presentación internacional para ver de qué forma puede no solamente recuperar la salida al mar Bolivia, que es realmente muy importante, sino activar el tratado de 1904 del armisticio final entre Chile y Bolivia, donde se le aseguraba a Bolivia una vía férrea, por lo menos una aduana propia, donde poder activar su salida al mar. Vamos a hablar entonces, para entender el contexto en el cual se hace el pedido, se va a hacer el pedido en 2012, con Antonio Peredo, ex senador por el MAS hasta el 2009, senador nacional, y además ex candidato vicepresidencial por el mismo partido en 2002. Antonio Peredo, Fernando Piana lo saluda. ¿Cómo le va? Muchas gracias y buenas tardes. bien para mí. Bueno, estoy a sus órdenes. Gracias por atendernos. ¿En qué contexto se da esto? Porque, digo, más allá de que el reclamo sostenido por todos los años, digamos así, uno también lo emparenta, por ejemplo, con el reclamo de la Argentina por las Islas Malvinas, por la propiedad de las Islas Malvinas o la soberanía territorial, se aceleró o se acendró en estos momentos, tanto como que el canciller, Alfredo Moreno, el canciller chileno, hizo una réplica bastante poco feliz en términos de con cierta fuerza hasta casi de palabras militares, ¿no? Ante lo que podía ser una presentación lógica de Bolivia en los tribunales de La Haya, por decirlo. Evidentemente, lo que está haciendo el gobierno de Chile en este momento es dar pasos atrás en relación al buen ánimo que había de relacionamiento entre los presidentes Evo Morales y Michelle Bachelet. Ciertamente han vuelto a tomar la misma actitud que siempre tomó el gobierno generalmente derechista de Chile. Estoy hablando de los tiempos de Eduardo Frei Montalva, de Alessandri anteriormente, todos ellos, ¿no? Y hablo de Alessandri porque fue el momento en el cual se rompieron relaciones diplomáticas con Chile. Yo creo que la intervención de Moreno, amenazando con la movilización del ejército, no es simplemente una bravata. No hay que olvidarse que gran parte de la frontera chileno-boliviana está minada en territorio chileno. Que ese país, que es Chile, ha ofrecido, se ha comprometido en Canadá hace ya más de una década a retirar las minas que existen o que se mantienen en toda esa región, pero que no lo ha cumplido hasta ahora. Lo cual motiva que de tanto en tanto algún pastor, si hay suerte, solamente un animal muera víctima de las minas antipersonales que hay allí. Es decir, Chile está en apronte de guerra desde hace mucho tiempo con Bolivia. Y como lo ha dicho el vicecanciller Alurralde, ¿no? Hace ciento y tantos años que nosotros sabemos, estamos sufriendo las consecuencias de la invasión chilena a las costas bolivianas. Peredo, el argumento, ¿cuál cree usted que va a ser uno de los argumentos principales de la presentación en la Corte Penal Internacional, teniendo en cuenta que la zona que pierde o el área que pierde Bolivia es muy importante y en especial actualizado en términos de lo que son los salitres y el litio que se puede extraer de los salitres, además de las minas cupríferas y el guano, digamos, tres elementos muy importantes en estas décadas? ¿Cuál va a ser la punta de la presentación? ¿Tiene algún documento que corrobore la relación de Chile e Inglaterra en ese momento, la ayuda o el enmascaramiento de Inglaterra dentro de esa guerra? ¿Cómo van a presentarlo? Hay muchos documentos, evidentemente. De paso, quiero decirle que yo estuve viviendo 5 años en Chile. Llegué en 1967 y bueno, cuando se produjo el golpe de Pinochet, tuve que salir de Chile en 1973 con mi familia. Durante ese largo tiempo, fui corrector de estilo en una enciclopedia chilena que nunca se ha editado, pero que tenía mucha información. Y ahí, en esa enciclopedia chilena, redactada por historiadores chilenos, se habla de cómo la Guerra del Pacífico fue promovida, fue impulsada por el Reino de Inglaterra, del Reino Unido. Eso se puede encontrar tanto en pruebas bolivianas como en pruebas chilenas. Ahora bien, la demanda de Bolivia es mucho más modesta que eso. Bolivia ha planteado claramente, ¿no?, tener una salida al mar soberana, útil y continua. No está diciendo reclamamos la devolución de todo el territorio que era nuestro y que cayó en manos de Chile como producto de la guerra del Pacífico. Eso no se ha planteado nunca. Pero hay que tener en cuenta que después del Tratado de Paz de 1904 con Bolivia, Chile firma un tratado de paz con el Perú, en el que, entre múltiples cosas, se dice que por territorio que fue del Perú no podrá entregarse terreno a otra potencia, dice así el tratado, sin el acuerdo del gobierno de Lima. O sea, Chile le puso un candado, además, a la reclamación marítima boliviana. Ya en ese tiempo, sabiendo que en cualquier momento Bolivia iba a reclamar, como Chile, y para ustedes es conocido el caso, reclamó y finalmente tuvo que haber un arreglo el problema de la soberanía del canal de Beagle. Antonio Peredo, le agradecemos muchísimo. Vamos a seguir el tema porque realmente es apasionante, porque tiene historia y además muchísima actualidad. Le agradecemos muchísimo estos minutos que dedicó a la Radio Pública Argentina. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hablamos con Antonio Peredo, ex senador por el MAS hasta 2009 Nacional, lo que va a haber que seguir muy de cerca también, porque es todavía más complejo, digo. Pensemos en el cambio de escenario, ¿no? El arbitrio de 1904, donde se sienta Chile y Bolivia a resolver un armisticio totalmente favorable a Chile, le marca una línea férrea que va desde el Alto de la Paz hasta la salida al Pacífico, que además se tiene que hacer cargo Chile de reconstruir esa línea y pasársela al Estado boliviano soberanamente. Bueno, eso nunca ocurrió porque no anda. Nunca la hizo Chile. Eso es lo que está reclamando con el Tratado de 1904. Lo que va a haber, Mario, más allá de la Corte Penal Internacional, ahora en unos días va a viajar Evo Morales a La Haya, es el tema del contexto latinoamericano, porque es muy complejo. Es decir, más allá de que vos, la corazonada o digamos, el entendimiento político lo puedas tener con los gobiernos, con Evo Morales, no hay que olvidar que hoy los entes como UNASUR y la CELAC no pueden dar un árbitro directo para Bolivia porque se complica el escenario político. Claro, sobre todo porque son entes que no son tribunales, son entes políticos. Son organizaciones políticas en la cual tiene que primar una estructura de consenso. Puede haber, exacto, una recomendación, que sea como hubo, no en el caso de las guerras, hubo pronunciamiento. En estos casos se hacen mucho más cuesta arriba. Un panorama claro de la realidad del país y el mundo. Gente de a pie, por la Radio Pública. Hasta las 16. Gente de a pie. De a pie. A toda hora. Pública. La Radio Pública. 3 de la tarde, 37 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Nacional. Soy Yara y tengo 11 años. Y que pasen felices fiestas. Felices fiestas. Nacional. La Radio Pública. Lo que pasó y lo que va a pasar. Conocido en Gente de a pie. Está viendo una noticia de ojito por el monitor, que con ahí parece que están muy plagas las palomas, cosa que preocupa a Beiras, que está con algún día de licencia, por suerte, digo, de buena hora, y que no está con nosotros, pero a Beiras la preocupa mucho las palomas, digo, la fastidian, la incordian, como tantos vecinos de Buenos Aires. Yo le tengo simpatía porque están siempre en celo. Entonces, me parece, es unas pocas especies, aparte de la humana, que está en celo todo el año. Hay pocos. Algunos hay, no me atrevo a decir que no hay ninguno. Y algún oyente llamará y será más, un oyente zoólogo, llamará, o celólogo, llamará y será más preciso. Pero de cualquier modo, y ahora piensa en traer halcones para que se las coma. O sea, que eso es transformar una metáfora periodística en una política municipal. Es complicado. Hace poco tiempo hubo halcones, había algunos halcones. En el edificio de Cancillería Argentina, es un edificio muy lindo, que no está tan lejos, está, pero bueno, una distancia, pero que no, que es alto, y bueno, que al cual había una cantidad de halcones, y que efectivamente los halcones bajaban a toda velocidad, impresionaba mucho, era una especie de halcón muy veloz de por sí, son pájaros de un cierto porte, son aves de rapiña, bajaban a toda velocidad, impresionaba mucho, y efectivamente se morfaban a la paloma, se la morfaba. No es como en los gabinetes, viste, que en general ahí discuten, digamos, priman unos sobre otros, es diferente. Ahí el problema es que primero vienen por las palomas y no me importó. Y vienen por mí. No soy paloma. Claro, y como yo soy un picaflor, en fin. Martín Becerra estuvo con nosotros, un especialista en todo lo que hace a comunicación, un estudioso también, un estudioso de precisamente del aspecto empresario y de organización en los poderes económicos, no solo un estudioso de cómo se produce la comunicación de masa, cuál es el relato, qué es lo que dicen los medios, sino también de cómo se estructuran. Entre muchas otras cosas interesantes sobre la discusión sobre papel prensa y la producción de papel en la Argentina, que Martín calificó como una anomalía prácticamente única en el mundo. O sea, decir que no, como una situación, esta situación que se naturaliza no tiene parangón, uno nunca sabe si no hay algún lugar, pero digo, mayoritariamente en todos los países conocidos, en los países cercanos, los países centrales, una situación así no existe. Y esto es una de las principales cosas que nos dijo. Pero también nos hizo una otra reflexión respecto a la conducta de la reacción de las propias empresas propietarias, las empresas privadas, las dos empresas privadas propietarias de papel prensa, ¿qué fue esta? Verdaderamente me llama la atención que este proyecto y esta intención actual del oficialismo de declarar de interés público la producción de papel no haya sido, digamos, estratégicamente adivinada por Clarín, por La Nación, retirándose de la propia empresa, ¿no? O sea, yo creo que en términos, lo cual revela que muchas veces los empresarios periodísticos, a los que uno desde afuera del mercado periodístico considera siempre muy inteligentes, atentos, estratégicos, largoplacistas, pues no lo son, porque, digamos, se perdieron la oportunidad de vender esas acciones que queman desde el 77, de hacer un buen negocio y de poder, digamos, de alguna forma sentarse y mirar a los ojos a sus competidores en el mercado de editores, ¿no? Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Silvia de Vicente López, yo vivía a 3 cuadras de la quinta presidencial, contaba, el ruido de las cacerolas evitaba el mal momento de no saber qué cantar, porque era un público muy variopinto. Estaba la gente que salía a protestar porque le habían confiscado sus ahorros y gritaban, no hay que pagar la deuda externa, el pueblo unido jamás será vencido. Consignas que eran nuestras, o sea que esa gente no ignoraba las consignas, las conocía muy bien. Muchísimos mensajes con este tema, Mario, y sí, agradecemos, son extensos y pedimos disculpas. Claudia Ana Orachi, en un recuerdo más corto, evoca esto. Muy claros esos días, no podía separarme de la televisión y lloraba. Mis hijos preocupados me preguntaban, ¿por qué llorás? Lo que me salió en ese momento fue, miren el país que les dejamos. Hola Mario, de toda la mesa. Bueno, yo en el 2001 tenía 24 años, recién casado, trabajaba en el Hilton y tomaba el 105 a la 1 de la mañana para regresar a casa, y veía gente con cacerolas y la llamaba a mi señora, digo, poné la tele, y todavía no se informaba nada. Después al otro día fue más común, y con todo lo que pasó realmente. Vamos a seguir mañana con esto porque nos estás contando muchas cosas, porque algunos mensajes escritos te quedaron, podemos divulgarlos, porque algunas te vamos a pedir nuevamente llamadas, porque francamente son vivencias cercanas y lejanas al mismo tiempo, pero muy fuertes y muy dignas de ser recordadas. Van a seguir viendo. Yo me acuerdo, un día salir el diario, debe haber sido tal vez el 20 a la noche o el 19 a la noche, salí el diario, nosotros salíamos el diario, hacíamos con mucha frecuencia, digamos 12 y pico de la noche por Plaza de Mayo, estaba Página 12 en aquel entonces, y tomábamos un taxi en pool muchas veces, los que íbamos para el norte, ¿no?, entre varios compañeros, para aliviar el costo, más o menos salíamos al mismo rato, dábamos una vueltita, y nos fuimos para el norte, y estaba cortado por todos lados, y en un momento yo entendí que no comprendía la ciudad en la que viví toda mi vida, ¿no? O sea, que era una cosa diferente, con gente distinta, con imposibilidad, ¿viste? Porque aparte, bueno, yo salgo con un taxi ahora, que hay, no sé, piquete, hay macana, que yo, bueno, te cortan acá, si vas por Independencia, te cortan allá, tomemos esto, vamos por el bajo. O sea, uno tiene un GPS pequeño, digamos, para responder. La ciudad estaba difícil. Con grupos que uno no ubicaba en términos políticos y aún en términos sociales, ¿no? Que cortaban la calle, que pedían cosas, que cortaban, algunos cortaban con una idea política, otros cortaban porque habían salido en una reacción desesperada. Yo esa noche no entendí la ciudad en la que viví toda mi vida. Creo que fue la única vez que no la entendí en algún sentido, si es que se comprende lo que quiero decir. Beppo Peralta, tu último tema de hoy, por favor. Después de todo esto, Santafesino de Veras es un chamamé de Miguel Brascó y Ariel Ramírez. Muy bien. Va esto. Va a Nidia. Muchas gracias. Paisano santafesino, nacido en los pajonales, donde beben los sauzales la luz del carácter. Caranía. Crecí como crece el pez a orilla de esta ribera, santafesino de veras del río Caranía. Me llaman el caburé y a veces el guaraní, porque soy de Santa Fe, que es el lugar donde nací. La polca y el chamamé se han compuesto para mí, donde suena un acordeón y ahí me salgo a relucir. Me mojan los aguaceros, me cortan la paja brava, me queman la sudestada del río Caranía. Mi vida son estos pagos que defienden los chajás y oscurecen los biguaces y aroma el jacaranda. Y aquí siempre viviré, la guitarra me dirá. Mi recuerdo en la corona para siempre quedará. La muerte me haré llevar cantando este chamamé. Si muero será cantando mi amor por mi Santa Fe, porque soy de Santa Fe, que es el lugar donde nací. ¡Bravo! El crédito de Moisés Ville, Nidia Aguirre. Que sí, Mario, la gallina, mira, insoportable. Ahí está. Claro. Bueno, aquí estuvo entonces Santafesino de Veras, el chamamé con letra de Miguel Brascó, música Ariel Ramírez, Beppo Peralta, para gente de a pie. Y contémosle a nuestros oyentes, sí, que el viernes que viene Beppo Peralta presenta un espectáculo. Exactamente. El viernes, 23 de diciembre. Exactamente, y va a subir al escenario de la mano del hijo de dos amigos. Beppo será más que emotivo. Amigos de su primera juventud, Santiago Díaz, será en Cuscarrizún, esto es en Perón 3649, donde si no, para el viernes 23 de diciembre, 20:30 horas. Entonces, si querés reservar, llama al 4861-6171. Vale. Exactamente, vamos a reiterar este anuncio más cerquita el jueves, sí, o el viernes, para que nuestro público lo recuerde. Nosotros empezamos ahí, no, bastante bien, hemos hecho algo. Eva, hicimos todo un programa sin hablar de la discusión entre Moyano y la presidenta. Hay que hacer, hay que bancar, hay que bancar, y pudimos bien. Seguramente no garantizamos que mañana hagamos lo mismo, no tenemos por qué hacerlo. Mañana a partir de las 2 y moneditas de la tarde y hasta las 4 vamos a volver a estar contigo acá en Radio Nacional. Va a venir Carolina Francisco, va a venir Mariana Enríquez, va a seguir estando Sergio Viñez.